Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Hola, ¿qué tal estáis, amigos? Bienvenidos a Tradición Sonora, vuestro programa con el mejor folk y todas las músicas del mundo. Saludos de Antonio Martínez al micrófono. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del balance general del año 2012 en el panorama de la música tradicional de nuestro país. Tenemos de nuevo en el programa como invitados a Ángel Goyanes, director de Interpol, y a Carlos Monge, de la revista digital Diario Folk. Primeramente, y antes de escucharles, vamos a abrir con un tema de los veteranos madrileños Suburbano. Hace pocas fechas han sacado un trabajo llamado 33, que es precisamente el número de los años que llevan ellos sobre los escenarios. Esta es una banda que realizan pop, eso sí, bajo una base musical del folk y de lo popular. Van a estar de gira por Galicia los próximos días presentando este disco. Esto que vamos a tener ahora se titula Ciudades en la memoria y digamos que es la pieza más folky que tienen en el disco. Muchas gracias por elegirnos, amigos. Radio Crónica Folk Musical, www.rccfm.es. Quedan ciudades en la memoria, que guardan su historia en cada rincón. Son ciudades que saben, más allá de la gloria, revivir su latido en una canción. Quedan ciudades en la memoria, con ojos de pena y labios de carmín. A la luz de un farol sigue viva la novia y Lee Marlene te espera en Berlín. Siguen vivas ciudades en la memoria, con mil barricadas contra la vida gris, que prohíben prohibir, cambiando la historia. Es la fiesta en la calle, es mayo en París. Ciudades en nuestra memoria, donde el tiempo se duerme a la sombra de abril. Allí Grándola suena, recordando victorias. Es Lisboa poniendo un clavel a un fusil. Hay ciudades que viven en nuestra memoria, y a pesar de tiranos, de Tiara y Fajín, saben cantar entre el fuego y la escoria. Es Madrid resistiendo de principio hasta el fin. Siempre quedan ciudades en nuestra memoria, que guardan su historia en cada rincón. Son ciudades que saben, más allá de la gloria, revivir su latido en una canción. Revivir su latido en una canción, revivir su latido en una canción. Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. La entrevista. Bueno, y para Carlos Monge de Diario Folk, a ver, ¿a un grupo de artistas que tú consideres, entre comillas, quizá revelación? Bueno, pues en revelación estoy pensando ahora en un grupo que todavía no ha sacado el disco, pero que ya se pueden oír cosas de ellos en su blog en internet, que se llama la Banda Morisca. La Banda Morisca, que son componentes de La Hambre y también componentes de Radio Tarifa, y hacen una mezcla muy interesante entre música tradicional, andaluza, flamenco y música andalusí. Yo creo que en cuanto puedan sacar el disco, que están intentando poder editar pues por el método, yo creo que más utilizado ahora mismo, y que es una de las cartas que pueden utilizar casi todos los grupos, que es pues eso, el micromecenazgo, el vender unos cuantos discos antes de sacarlos, y por supuesto que el disco que me ha parecido muy interesante este año pasado ha sido el recopilatorio de Romances de Joaquín Díaz, un disco que bueno, por supuesto no es un grupo revelación, sino todo lo contrario, pero me parece que no podemos olvidar que vamos, es una verdadera joya. Pero bueno, tendremos que andar atentos a este grupo que te comento, la Banda Morisca. Thank you. Bueno, esto, digamos, en relación a lo que son discos y grupos, como decimos, entre comillas, revelación. Metiéndonos un poco en lo que son en eventos, festivales, bueno, ya sabemos que, desgraciadamente, y debido a lo que hemos hablado, al tema de siempre, al tema económico, pues muchos de los festivales, incluso algunos que ya supuestamente, y no tan supuestamente, ya estaban consolidados y llevaban muchos años haciendo un festival, están desapareciendo algunos, pero también desde, digamos, desde un punto de vista también humilde y también con buena fe, por supuesto, están también apareciendo otros festivales. Yo no sé en este 2012 si para vosotros, a lo mejor también que hayáis estado también personalmente, que os haya sorprendido especialmente, algún festival o algún evento que se haya hecho en este 2012 que vosotros podáis destacar desde vuestro punto de vista. Empezamos por ti, por ejemplo, Ángel. Bueno, yo he de reconocer que mi hijo tiene 2 años y medio, hace 2 años y medio que no voy a festivales como iba antes, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que es la época. Así que tengo información y recibo programas y veo cosas de festivales y bueno, con ese acorde pues sí me toca pisar de vez en cuando alguno, cada vez menos, pero bueno. Yo creo que el festival de este año más llamativo ha sido For Segovia por el hecho de coincidir en Segovia todo el tema del festival de la Unión Europea de Radiodifusión, festival de la UER, ¿no? Que es un festival itinerante, cada año se celebra en uno de los países que son miembros de la asociación, y este año pues tocó España y el festival que le representa es Segovia. Entonces, el programa fue espectacular en el sentido que se pudieron ver grupos suizos, belgas, ucranianos, bueno, estoy inventándomelo, ¿no? Pero bueno, de un montón de países y nacionalidades, de las que alemanes, por ejemplo, también italianos, americanos. Sí, pues, no me acuerdo, yo creo que sí, pero sí. No sé si la UER abarca a los americanos, pero en todo caso, que bueno, dio la oportunidad de descubrir a un montonazo de grupos de sopetón en una misma semana, que son muy desconocidos y que estoy seguro que eran estupendos. Digo, estoy seguro, algunos los yo sí los conocía y había oído alguna cosa de ellos y otros eran totalmente desconocidos. Entonces, ahí Carlos, que sé que estuvo ahí en Segovia, pues podrá hablarte de primera mano un poco más en firme, ¿no? Por lo demás, destacarte que los festivales que llevan muchos años haciéndose están peleando con uñas y dientes para no desaparecer. Destacaría la cita con la música folk que se hace cada año en Jodar, en Jaén, a cargo de nuestro compañero Jesús Barroso, periodista, músico y también delincuente habitual como nosotros en estas cosas. Y que bueno, que lo que antes superó la cuarentena de años. Entonces eso es digno destacar, el esfuerzo por mantenerse. Lo mismo que en Palapanda Folk, que en último momento logran salvar el festival, y otros cuantos que, bueno, que están ahí en la brecha. A muchos otros eventos ha habido que decirles adiós radicalmente porque no han habido oportunidad de que sigan celebrando. Se habló, por ejemplo, del Intercéltico de Orejo, ya hace 2 años que desapareció, pero eran noticias, ¿no? Y era un grandísimo festival. Por lo demás, yo lo que he visto, que se están abriendo espacios para estas músicas fuera de lo que es estrictamente el marco de los festivales de música folk, con esas palabras, entre comillas, ¿no? O sea, está ahí ahora mismo ya veladas o jornadas musicales que se organizan en muchísimas ciudades, con Secretaría de Cultura, y ahí entra desde la música clásica, el pop, el rock, el cabareo, y por supuesto pues la música folk. Les cuesta entrar porque no acaban de verlo, o no tienen, como decía Carlos, no siempre están muy bien informados de qué es lo que se trae entre manos. Pero bueno, ponemos como experiencia mía, más de ese acorde de Interfolk, el resultado sorprende, gusta a la gente, queda muy a gusto, lógicamente si les haces un buen concierto, por supuesto, y si tienes la habilidad de saber dónde vas a tocar, para quién vas a tocar y qué es lo que les puede gustar dentro de tu propuesta, adaptarla a eso. Y ahí se pueden conseguir buenos resultados y se pueden abrir vías para que en años venideros se siga contando con grupos de este estilo de música. Por ejemplo, yo citaría en ese sentido los ciclos musicales del Viso del Marqués, nacida de Visor Marqués, que está ya lindando justo antes del paso de Espeñaperros, bajando desde Madrid. Y bueno, pues es un sitio espectacular y hace unas jornadas de música espectaculares porque se hacen en el patio de un palacio. Entonces, bueno, absolutamente deliciosas, ¿no? Están fuera del circuito de música folk y sin embargo tocar allí es una maravilla. La gente que hemos estado por allí, pues lo hemos podido ver de primera mano. Pues destacar eso, que hay muchos sitios menores, poco conocidos, pero que están asentándose o aguantando y que está bien que además están abiertos a este tipo de música. Si tienes un grupo de música folk, músicas del mundo, organizas un festival de este estilo o simplemente queréis dar a conocer vuestro grupo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Podéis hacerlo de las siguientes maneras. A través del correo electrónico del programa contacto@tradicionsonora.info o entrando en nuestra web www.tradicionsonora.info. ¡Hazte escuchar con nosotros! Hacemos un pequeño paréntesis en esta tertulia para escuchar un tema del nuevo álbum Ancaña de los catalanes Riu. Nos quedamos con este Joan del Riu. Thank you. Si tu vida está llena de música folk, Tradición Sonora te llenará de vida. Escúchanos en la compañía de tu radio preferida. La entrevista. Bueno, y para Carlos Monge de Diario Folk, algún festival, concierto, yo sé que tú también te mueves bastante. Yo sé, ahora Ángel, por el tema del niño que tiene y tal, pues es evidente que se puede mover menos, pero yo creo que tú también pisas bastantes escenarios durante el año. A ver, para ti, destácanos algún festival, algún evento, algún concierto en el que hayas estado este año en 2012. Bueno, pues aparte de Segovia que estabais comentando, que por cierto sí que había un grupo americano, porque tenían un acuerdo a la UER y estaba el grupo Taralinda. Exactamente. Estaba Taralinda con su grupo, quería decir. Uh-huh. También destaco, por supuesto, el 40 aniversario de Jodar, de la cita con la música folk, pero además me ha llevado una gran idea de ver que los Viernes de la Tradición, que es uno de los eventos pues que más tiempo lleva y que va aguantando año tras año, ciclo tras ciclo, creo que este año era ya el ciclo número 14 de los dos que hacen cada año, pues además ha merecido tanto el ciclo de los Viernes de la Tradición como todo el Centro de Estudios Tradicionales de San Sebastián de los Reyes ha merecido el premio Agapito Marazuela, ¿no? Que le ha sido, bueno, yo creo que no han ido todavía ni a recogerlo, pero bueno. Sí, no, pero se les ha concedido. Ha sido algo muy reciente, ¿no? Sí, ha sido muy reciente y para mí ha sido una gran alegría, ¿no? Porque la programación, en los Viernes de la Tradición llevan ya 150 actuaciones desde que comenzaron los ciclos. Y luego también estaba pensando en algo que he oído recientemente, que son clubs en los que los aficionados, pues bueno, se asocian y cuando juntan el dinero suficiente lo que hacen es contratar una asociación. Es una forma bastante interesante también, ¿no? De agruparse para ello. También hay un festival que yo también he echado en falta, y vosotros que sois de Madrid también supongo que lo habréis echado un poco de menos, es el Folk Invierno de las Rozas, que tampoco se ha hecho este año 2012. Bueno, el Folk Invierno de las Rozas lo que pasa es que era una apuesta personal en este caso de la concejala que estuvo allí durante varios años y que en las últimas elecciones pues no salió, aún saliendo su propio partido, cuando la concejala ha dejado de llevar su concejalía de cultura, el festival, aparte de la crisis económica, por supuesto, pues ha dejado de hacerse, ¿no? Y hay algo que me preocupa, que es lo que quería comentar, me preocupa bastante, y es que está en un hilo la fiesta de las cuadrillas de Barranda, y eso sí que sería bastante grave que no se llegara a realizar, también porque los fondos públicos no les están llegando. O sea, todavía hoy no se sabe si se va a celebrar esa fiesta que fue declarada finalmente de interés nacional y que al final puede perderse también. Si me permitís, por lo que pudimos ver en la fiesta de las cuadrillas, que fuimos Carlos y yo juntos un año, fuimos invitados por ellos y tal, yo creo que la fiesta de las cuadrillas como tal no va a desaparecer, porque la fiesta de las cuadrillas es que en un pueblo se juntan miles de personas y se ponen a tocar y a bailar. Esa es la fiesta de las cuadrillas. Eso no se lo va a quitar nadie, porque eso, vamos, sí, bueno, pueden sacar a la policía a la calle y prohibirlo, pero vamos, dudo mucho porque eso no, ya no era tanto una inversión económica como el hecho de que era una fiesta popular de verdad. De verdad, entonces no. Lo que lleva asociado a su lado, que era un festival de folk, una muestra, unos cursos, unas exposiciones, quizás eso sí se puede haber resentido, ¿no? Pero vamos, yo creo que la fiesta de las cuadrillas, por lo que yo pude ver allí, que no hablamos de un pueblecito de Barranda, que es que debería tener 30 habitantes, de los cuales 4 eran perros, y sin embargo, cuando se hizo la fiesta de las cuadrillas, es que no se podía uno ni dar un paso allí, y había miles y miles de personas, y era el pueblo el que lo organizaba, y era el pueblo el que tocaba, y además las cuadrillas yo creo que es un fenómeno, son grupos que tú les dices que van aquí a tocar y van. Y luego ya te hablarán de caché o no, o de medios y no, pero ellos no van a dejar de hacer la fiesta, ¿no? Entonces, es una cosa que está tan viva que eso, bueno, estamos viendo cosas tan alucinantes que esto es posible, ¿no? Pero yo dudo mucho que esa fiesta como tal, como fiesta popular, desaparezca. Tiene razón Carlos, y que lo de la organización, el festival de folk que lleva asociado. Bueno, yo las noticias que he oído es que ni siquiera la propia fiesta de las cuadrillas se puede organizar porque el dinero para organizarla que adelantaron los propios, los arrenderos de Barranda y tal, no han recibido ni siquiera ese dinero para recuperarlo. Espero equivocarme, espero que tengas razón, Ángel, y que la fiesta continúe, pero todo lleva un dinero y unos gastos de organización que estaban en el hilo. Radio Crónica Folk Musical. www.rcfm.es. El gran concurso. Hoy comenzamos con un nuevo sorteo, donde esta vez os damos la oportunidad de ganar una de las dos copias del disco Arbolito Florido de los zamoranos Jambrina y Madrid. Este es un concurso abierto, donde podrán participar todos los antiguos y nuevos socios de RCFM, Radio Crónica Folk Musical, además de los que nos contestéis correctamente a la siguiente pregunta. Os pedimos que nos digáis al menos uno de los instrumentos que tocan, por una parte, Alberto Jambrina, y por otra, Pablo Madrid. Escuchamos precisamente el tema que da nombre a este álbum, Arbolito Florido. Mucha suerte a todos y animaros a participar. Dame tu sombra, que me persigue el sueño cuando estoy sola. La la la la la la la la la la la la. Arbolito florido, dame tu sombra, que me persigue el sueño cuando estoy sola. La la la la la la la la la la la la. Si tuvieras olivares como tienes fantasía, el río de Carvajales por tu puerta pasaría. Arbolito florido, dame tu sombra, que me persigue el sueño cuando estoy sola. La la la la la la la la la la la la. www.tradicionsonora.info. La entrevista. Hombre, ojalá, ojalá, desde luego, que no se pierda, ¿no? Otra que está también en el aire y que ha reclamado apoyo popular de sus vecinos y de, yo creo, que todo el mundo, es el Polvorina Folk, que es otro de los festivales que yo considero ejemplares. Porque aparte de que quizás lo que más acerca a mi concepto de festival de música folk de toda la vida, es el hecho de que se implica no solo a la gente de un pueblo, sino a varios pueblos de una comarca, de una zona más aislada o alejada, y hace unas propuestas musicales interesantísimas, y va gente de todas partes de España, y el espíritu colectivo y cooperativo en ese festival era inmenso, inmenso, era tremendo, y el empuje que tenían sus organizadores era fuera de lo común. Entonces era un festival también ejemplar, y además ellos llevaban la música a todos los vecinos, a las residencias de ancianos también participaban, entonces te invitaban a ir a actuar allí también, compartir para que todo el mundo tuviera su ratito de música, ¿no? Otros festivales que también, pues lógicamente, están en el aire y depende un poco del apoyo, pero lo que quería comentar es que los veo tan enraizados, tan arraigados en la propia gente, que aunque solo sea el decir, bueno, mira, vale, no hay ni un duro para nada, vale, pero yo cojo mi guitarra, me pongo la esquina y puedo cantar. Y es que eso, ya no sé qué, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Y lo que pasa es que cuando tú eso se lo dices a la gente que habita las cuadrillas, que hay que conocerlos de cerca, es una fuerza muy grande eso, ¿eh? Estamos hablando de una cosa muy seria, que yo les he visto entrar a una discoteca y obligar a quitar la música, encender las luces y montar su fiesta en medio. Y ahí nadie rechistaba, y hablo del centro de Murcia, ¿eh? Con los abuelos de 90 años con su laúd, que es como, llévatelos tú aquí a una sala de discotecas de Madrid y diles que... No, no, con todo el respeto del mundo, ¿eh? Ojo. O sea, que es una cosa que está muy asentada en la cultura y en la gente y en su propia tradición. No sé, me sorprendería que no hubiera nada, ¿no? Otra cosa es, claro, que si no hay dinero, pues lo que es la fiesta oficialmente como tal no exista. Pero que música va a haber, yo estoy casi seguro. Sí, vamos. que se lo pasan también, además, que me extrañaría que se conformasen. ¿Sabes? Que yo estoy seguro que dicen que el problema es económico, todos ponen, los músicos son capaces de poner de su bolsillo sin ningún tipo de problema y que esa fiesta permanezca. Ojalá, por supuesto. Todo es posible, estamos viendo cosas peores y espero que eso no ocurra. Tradición sonora. Hola, soy Ana Alcaide y mando un saludo enorme desde aquí, desde Toledo, a todos los oyentes de Radio Crónica Folk Musical. ¡Mua! Ahora a Ana Alcaide, que nos mandaba un saludo muy especial con este tema, La Cantiga del Fuego, que pone nombre a su último álbum. Antes de acabar de oír este interesante tertulia balance del 2012 que estamos haciendo hoy con Ángel Goyanes y Carlos Monge, vamos a tener como invitada ahora a Amparo Sánchez, que junto a Ana Alcaide, de la que hemos hablado ahora, y el disco Antiga de Mujeres, están entre los 20 primeros de la prestigiosa lista de la World Music Chart Europe de este mes de enero. De la catalana tenemos este Alma de Cantaora, pieza homónima a su álbum más reciente. Mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees.

y que cada vez van más gente cada año y, hombre, no te digo masificarse, pero multiplican por 10 y por 20 la población del pueblo durante un día, que lo hacen siempre en las fiestas de todos los santos. La verdad es que, como tú dices, Ángel, ojalá en todos los festivales y en muchos sitios se hicieran la fiesta en plan popular, como el que habéis comentado de Barrandas, de las cuadrillas de Barrandas, o este del Poborina, que también es un pueblo también muy pequeñito y que solo organizando hay más gente del mismo pueblo que están censados. O sea, cosas así que son realmente que son milagros, pero que son un poco seguir las tradiciones que se llevan haciendo durante otros años y que ojalá ese espíritu, casi, por decirlo de alguna manera, no dependiendo de lo económico, pudieran salir en muchos sitios. Pero sabemos que esto hoy en día es imposible. Y además los músicos también tienen que comer, evidentemente. Bueno, pero oye, también se echa una mano, ¿no? Y cuando hay una época floja, vamos, si vivimos en crisis permanente, entonces no es una crisis, que nos ha cambiado la vida, ¿no? Sí. Pero vamos, de la crisis también se sale y, bueno, pues el aguantar también en cuenta, el echarnos una mano unos a otros. Y aquí te hablo como músico, te hablo como revista, te hablo como medio informativo y visitante de festival. Otro ejemplo que te pondría, por ejemplo, un poco distinto, sería el Demanda Folk, que se hace en la Sierra de la Demanda. Ese festival, hasta ahora es gratuito totalmente, todo lo que se hace, lleva unos programas muy buenos, tiene una inversión muy grande, participan varios pueblos de la comarca también. Lo que ocurre es que en este festival, y no es la diferencia, ¿no? Pero yo conozco al que lo organiza y es un chaval que tiene un cerebro que, bueno, con 10 como ese sacamos el país adelante, ¿sabes? Un chaval que sabe perfectamente, un cerebro y una capacidad de trabajo y de gestión fuera de lo común, fuera de lo común. Y el festival funciona gracias a que apoya muchísima gente, se moja mucha gente, pero al frente de la cabeza hay una persona con cerebro que tiene las ideas muy claras, que sabe de música, que sabe de gestión, que sabe de organización y de financiación, y esto es una cosa que creo que falta en los festivales. Falta, quizá el amateurismo está muy bien, pero llega un momento que hay que ponerse las pilas para organizar un festival, y en las épocas buenas es fácil hacerlo porque tienes dinero y no hay que venderlo, y bueno, pues muchas veces he visto festivales auténticamente penosos en el sentido de una barbaridad de medios económicos derrochados para que vayan cuatro gatos a ver los conciertos, porque simplemente pues se han olvidado de hacer promoción o se han olvidado de diseñar un programa con ciertas miras, ¿no? Es decir, te traen un montón de grupos desconocidos y luego todos los conocidos el mismo día y en días distintos otros. Entonces no hay falta, hay que exigirse, ¿eh? Hay que ponerse un poco las pilas todos, cada cual nosotros con nuestros medios, los músicos con su grupo, pero los señores de los festivales también con los suyos, y saber rentabilizar y gestionar bien los medios que se tienen, que muchas veces han gestionado muy mal, muy mal. Y también hay que decirlo y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, os pongo el ejemplo del Demanda, como me parece un ejemplo fascinante de gestión. Y lo que comentaba antes Carlos, el tema de los bienes de la tradición. Ahí tenemos frente a otra persona con cerebro, que en el sentido de que ha sabido ver lo que tiene y ha sabido rentabilizarlo al máximo y multiplicarlo por 10. Y tal es el caso que conviene decir que en San Sebastián de los Reyes, cuando se inició este ciclo de los bienes de la tradición, el gobierno era de un color, que era de Izquierda Unida. Cambió el gobierno al Partido Popular, fue al otro extremo, y sin embargo se ha mantenido y se ha respetado como una cosa de valor, es decir, una cosa que ha sabido estar por encima de la corriente política o de la medallita del político de turno, lo cual es muy meritorio y destacar también a los políticos, cuando actúan bien, oye, también hay que decirlo. Con 10 ciclos que hubiera en toda España, como los bienes de la tradición, el tema está salvado, ¿eh? Se lo digo en serio. Uh-huh. Este país de miles y miles de municipios, solamente con que 10 se hubiesen organizado como lo ha hecho la gente de San Sebastián de los Reyes en Madrid, esta cosa iba a tirar para adelante porque, vamos, habría espacios. Es una especie de un espacio abierto y que está lleno, ¿eh? Cada concierto de los bienes de la tradición está lleno. Uh-huh. Eso también es muy importante, ¿eh? Y el hecho de no cobrar entrada no significa que se te vaya a llenar. Que hay muchos conciertos que he visto que yo que son gratuitos y hay cuatro gatos, porque están mal organizados y mal gestionados. Mira, ahora que hablas de ciclos, precisamente, y un poco ya terminando lo que es este tema de festivales, porque la verdad que podemos estar hablando aquí horas de muchos festivales que tenemos, pero a mí se me viene a la cabeza también el Tradicionarius, evidentemente, que también dura durante varios meses y tal, que también, hombre, ellos también tienen una fuerte base, porque es una organización que se dedica a este tipo de música durante todo el año, ¿no? Y ellos organizan, pues creo que son 3-4 meses prácticamente, ¿no? Lo que suelen hacer. Pues con dos o tres Tradicionarios y tres o cuatro San Sebastián de los Reyes y el espíritu de Barrandas, de Carvajo en este caso, de Manda Fol y del Poborina, yo creo que nos salvamos bastante bien de la quema, nunca mejor dicho, ¿no? Hay una cosa que tienes que tener en cuenta en demanda, en pogorina, en tradicionarios también, aunque alguno piense que no, y que tendrías que quitar, o en jodar, con esa sección de los Reyes, y sin embargo que en muchos otros festivales lo tendrías que quitar radicalmente, que es el hecho de hacer un festival abierto a todo tipo de músicas y a grupos procedentes de todas partes, por lo menos de España. Uh-huh. Eso no pasa siempre. Es decir, hay sitios donde el festival es para, por y para sus propias músicas, y luego los músicos de esas zonas se quejan de que no les llevan a otros sitios, y hay que contestarles, sí, pero es que los festivales de tu zona no traen a nadie de fuera tampoco, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es un vicio, eso es un problema, y es un problema que está ahí. Y bueno, se mezclan ya otro tipo de consideraciones, podríamos decir que políticas, pero yo creo que es más de tipo social o de mentalidad. Entonces, si algo caracteriza a Pogorina, caracteriza a Demanda Hall, caracteriza Hall Segovia, o caracteriza pues, el mismo Festival Hall de las Rozas que has mencionado antes, es que ahí podías ver grupos, yo he visto grupos catalanes, vascos, gallegos, castellanos, madrileños, andaluces, de insulares y de fuera de España, con una variedad en el mismo ciclo incluso. Eso es una de las cosas que yo calificaría organizar festivales con un poquito de cerebro. Dar un abanico muy grande, porque si algo caracteriza a la gente que le gusta estas músicas es que le gusta la variedad, le gusta lo distinto, le gusta lo nuevo, lo extraño, lo inesperado. Totalmente, totalmente de acuerdo con Axel. La verdad es que sí, variedad y calidad, porque en muchos casos parece que en algún festival se quiere meter mucha cosa, a lo mejor se intenta rellenar demasiado cartel con muchos grupos, que bueno, hombre, evidentemente todo tiene, siempre hay que respetar el trabajo de todas las bandas, ¿no? Pero a lo mejor muchas veces por querer meter muchas bandas, muchos grupos, muchos artistas, muchas actividades, a lo mejor se pierde un poco la esencia de lo que es un festival en sí, ¿no? Porque la gente va a ver música, vale, pero tú puedes ver música, pero tampoco tragarte lo primero que te pongan por medio, ¿no? Yo creo que tú también, Carlos, estás de acuerdo con esto, ¿no? Bueno, yo creo que los festivales deben de ser bastante abiertos, precisamente, y no importa que lo que se lleve a un festival no sea exactamente folk, porque, bueno, ahí entraríamos en lo que tantas veces hablando de que yo sí soy partidario de precisamente que sean abiertos, igual que sean muy abiertos en cuanto a la procedencia de los grupos. Fijaros, por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes, ¿no? Que de los 145 grupos que han pasado, ha habido hasta grupos canarios, y digo el last cap más que nada por la lejanía, ¿no? Y lo que cuesta traer un grupo desde Canarias. O sea, han estado ahí grupos y artistas de toda España, y también de Francia, de Portugal. Yo soy partidario de que las músicas deben de ser abiertas a todos los estilos, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que hay que programar pues con cabeza, exactamente, con cabeza, porque no se trata de que los grupos sean que hagan una música muy ecléctica, sino que tengan una calidad importante. Lo importante es la calidad y no la etiqueta. Para ir terminando lo que es esta tertulia, esta charla que estamos teniendo con vosotros, yo quería que le mandarais algún mensaje a toda la gente que nos está escuchando, a todos los folkies y a toda la gente que nos gustan estas músicas. No sé si de optimismo o de pesimismo, o un mensaje que podamos lanzar para toda la gente que le gustan estas músicas y que quizás entre todos podamos sacar más adelante y hacer todavía más, ¿cómo decirlo?, desarrollar un poco más lo que es la música tradicional y el folk. Empezamos contigo, Ángel, no sé, ¿qué mensaje puedes lanzar tú? Pues yo creo que para este año a los grupos les diría que resistencia, que aguanten, que peleen que reduzcan costes, que se vuelvan a la cueva, lo que sea, pero que aguanten, que no echen por tierra el trabajo que hayan hecho hasta ahora. Al público y a la oficina en general, que colabore, que apoye, y apoyar no solo es gastarse dinero en comprar discos, apoyar es simplemente, aunque sea ir a presenciar conciertos, que sean gratuitos, estar ahí, dar apoyo, dar calor, dar audiencia a los medios, consultar las páginas web. Y luego a todos en general, pues que yo creo que estas músicas siempre tienen un trasfondo de ciertos valores que no hay en otras músicas, y un llamamiento a mantener este tipo de estos valores. Estos valores, llámese ecológicos, medioambientales, culturales, tradicionales. No dejar seguir peleando para que no se manchen con políticas. Y de aquí en estas músicas cabe gente con todas las, de todo el arco político, con todas las opiniones. Y cuando hablo de valores me refiero a otro tipo de valores, y yo creo que los que nos gusta y conocemos esta música sabemos de lo que estamos hablando. Y para ti, para Carlos Monge de Diario Folk, ¿qué mensaje puedes lanzar tú para todos los folkies y los oyentes y toda la gente aficionada a estas músicas? Bueno, antes de mandar un mensaje, quería destacar también un par de cositas muy importantes de este año, y que precisamente lo que nos dan es un grado de optimismo pues positivo, ¿no? El hecho de las radios, ¿no? De las radios, ha vuelto después de muchos años un programa de folk que se llama Tráfico de Tarareos, y una alegría. Y hoy también, con el tema de las radios, pues la labor que estáis haciendo vosotros, que me parece, increíble, ¿no? Es el poder reunir poco a poco, en una sola parrilla, todos los programas de música tradicional y de folk y, ¿no?, música celta, que estáis consiguiendo desde Radio Crónica Folk Musical. A mí eso me parece ya un mensaje positivo, ¿no? Se están haciendo cosas, la gente tiene muchas ganas de hacer cosas, no se están dejando llevar por el pesimismo, y como dice Ángel, tiene que hacer es que el peor momento se ha habido y se ha aguantado. Bueno, pues el mensaje es que aguantaremos, que peores tiempos ha habido, y que bueno, que la creación es difícil que sea por ninguna crisis. La creación está dentro de la gente, y la gente tiene muchas ganas de demostrarlo. Bueno, pues damos un poco por finalizado lo que es este balance de 2012. La verdad es que, bueno, podríamos estar hablando durante mucho tiempo, porque hay muchas cosas que nos hemos dejado también un poco en el tintero. Pero bueno, a grosso modo, yo creo que nuestros invitados que hemos tenido hoy, a Ángel Goyanes de la revista Interfol y a Carlos Monge de la revista digital Diario Folk, yo creo que hemos tocado prácticamente los temas de actualidad que han pasado no solo en este 2012, sino también un poco lo que hemos heredado de atrás, y digamos un poco las perspectivas que tenemos de futuro a la hora de lo que es hablar de esta música que tanto nos gusta. Yo quería agradeceros, por supuesto, que nos hayáis acompañado hoy en nuestro programa, y ya sabéis que aquí en RCFM, Radio Crónica Folk Musical, y en cualquier programa de nuestra parrilla, como decía Carlos, tenéis vuestra casa y vuestro hogar para seguirnos apoyando entre nosotros, porque es como digo yo muchas veces, para apostar por algo, la unión hace la fuerza, y en este caso, véase desde una revista digital como es Diario Folk, con Carlos, que estás ahí en el a la cabeza, y con Ángel Goyanes, en una revista en papel, que también es muy necesario que siempre haya alguna publicación palpable que se pueda tener entre las manos, como es Interfol. Yo creo que haciendo este esfuerzo entre nosotros, que son, digamos, los medios de comunicación, y toda la gente, los músicos y los aficionados y toda la gente que apoya este tipo de músicas, yo creo que entre todos podemos tirar para adelante y seguir con mucho tiempo manteniendo la tradición, nunca mejor dicho. Pues eso es una labor de todos, está claro, Antonio. Hay que estar empujando, pero... Y también un recordatorio a la gente que sí que lo está apoyando, a los lectores, a los suscriptores, a los que te sintonizan, a los que apoyan, que visitan las páginas web. Sin esos no iríamos a ninguna parte, sin duda. Y os mandamos un fortísimo abrazo, de verdad. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Y un fuerte abrazo. www.tradicionsonora.info. Para terminar este Tradición Sonora, donde hemos tenido la segunda parte del balance 2012, nos despedimos hoy de todos vosotros con un grupo finlandés que se hacen llamar Jaakko Laitinen, que es el nombre de su cantante, acompañado de la banda Bara Raha. Este tema pertenece a su segundo álbum, llamado Yo Rovainimela, que presentaron el pasado día 17 de marzo de 2012, y se titula la canción Kaikkialla Kauakana. Saludos a Antonio Martínez al micrófono, feliz año para todos y hasta la semana que viene, amigos. Kaikkialla kaukana on koti kulkijalla, min sinne vain mie kuljenkaan. Aina riittää teitä, aina riittää riemuja. Kaikkialla kaukana, kaikkialla vieras mies, ei enkai kuulu minnekään. Kaikkialla kaukana, aina vieraan vallaa mies, kotimaani sielun silmin ¿Perdiste parte del programa de hoy? No te preocupes, puedes escuchar este y todos nuestros programas de Tradición Sonora en nuestra web www.tradicionsonora.info. Sintoniza Tradición Sonora, un programa de FOL, en la voz de Antonio Martínez. Radio Crónica Folk Musical, www.rcfm.es.